Fíjate que tengo cinco actores en los cuales cada uno se comunica con cada uno, pero de forma independiente, ¿sí? Básicamente, Eddie, lo que propone es esto. Mira, aquí tengo los mismos cinco actores o cuatro actores, ¿sí? Y todos están comunicados con un servidor central. O sea, están comunicados con un esquema central de comunicaciones que lo que hace es interactuar con cada uno de ellos y enviar los mensajes de acuerdo a lo que requiera cada uno de ellos. Es como un hub central, más o menos, como para que me lo entiendan en términos un poco más coloquiales, ¿sí? Ok, básicamente esto es lo que sucede. Miren, este esquema y me gusta mucho porque explica muy bien qué es lo que es Eddie. Y básicamente lo que ahí te está explicando es esto. Mira, tienes aquí un proveedor que puede ser cualquiera, en cualquier actor de la cadena, y acá tienes un cliente. Esto puede ser ya sea un proveedor de materia prima, un proveedor de producto terminado, un proveedor de servicios, o sea, cualquier proveedor, no importa quién sea. Buenas, ¿cómo estás? Hola. Entonces, lo que haces aquí es que el proveedor se quiere interconectar con el cliente. ¿Para qué? Vamos a manejar el mismo ejemplo de ayer, que era la orden de compra, el mensaje orders, ¿sí se acuerdan? Esta es la definición que tiene la gente de DFAC del mensaje, la gente de la ONU para ese mensaje. Pues más o menos mira lo que sucede. Aquí el proveedor debe tener algo que es un software traductor. Ese software traductor se refiere a un aplicativo que hay en uno de los computadores de comunicación en los cuales traduce toda la información que sale y entra. Entonces, básicamente hagan de cuenta que este aquí tiene cualquier tipo de sistema operativo en base a datos, digamos que es SQL o Oracle o puede tener, no sé, Unix, ¿sí o no? O sea, el que quiera, la base de datos que quiera, no importa cuál. Ustedes tienen bien esta parte de bases de datos, ¿cierto? Ok, listo, perfecto. Entonces, lo que hace esto es coger la base de datos, el mensaje que sale en esta base de datos, la pasa por un software traductor que la convierte ¿a qué? A un archivo plano en un formato de DFAC, que es un formato estándar. Y la manda vía internet. Aquí lo que refiere medio de comunicación es la WAN. Lo que pasa es que hace tiempo se usaban WANs privadas, o sea, redes conmutadas privadas. Eso te estoy hablando de hace unos 5 años. Ya no, ya todo el mundo usa ese internet. O sea, era como tener internet privado. Pues era una. No tenía lógica. Básicamente el problema era que, como el internet no era seguro, entonces se hacía por ese motivo. Pero ya que el internet es totalmente seguro, no hay lío. Entonces, por internet. Y esta gente envía ese mismo archivo, lo envía aquí a la otra empresa. Esta otra empresa tiene que otro software traductor que lo traduce que a la base de datos que tenga acá. Entonces, fíjense en algo interesante, es el mismo archivo aquí, simplemente que los software traductores lo que me van a ayudar es a convertirlo a la base de datos que tiene la empresa. Pero lo interesante es que el estándar se mantiene. Digamos que eso es la parte importante, que podamos mantener los estándares. ¿Eso qué nos da? Que nos funcione el esquema y nos funcione a un costo supremamente bajo, que es lo más importante. ¿Sí es claro para ustedes? Ok, listo. Cuando vamos a desarrollar un esquema de Eddy, un sistema de comunicación interempresarial, ¿qué costos puede tener eso? O sea, ¿qué nos puede implicar a cada una de nuestras organizaciones? ¿Qué más? En primer término, tenemos un costo que es de estrategia. Y cuando hablamos del costo de estrategia, estamos hablando de esto, de lo que hablábamos ayer. De coger acá mi organización y ver de qué forma voy a gerenciar los recursos de la misma con el entorno, teniendo en cuenta que los esquemas de trazabilidad de datos. Entonces, simplemente trazabilidad. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Es de qué forma vamos a manejar todo el tema de trazabilidad? Tarde o temprano, todas las organizaciones tienen que hacerlo. como sea, pero tienen que hacerlo, tienen que llegar a determinar esto. Lo que pasa es que hay unas que se demoran más que las otras. Y efectivamente las que se demoran más, no necesariamente es que las empresas se quiebren. O sea, habrán algunas que se quiebren, otras que no. Pero la pregunta no es cuánto he dejado de vender, sino cuánto he dejado de ganar. O sea, es al revés. El problema es que tú ves una empresa y tu empresa lleva 20 años en el mercado, 30 años en el mercado, y te das cuenta que nunca ha salido de la misma oficina con los mismos 5 o 6 pelagatos. Y siempre la misma empresa, 30 años, y son las mismas 5 personas haciendo siempre más de lo mismo. ¿Ves? Entonces, obvio, no hay una... No, la empresa se ha mantenido, pero más no ha crecido. Llegará a un punto en el que definitivamente, como su aporte de valor a la sociedad es tan pequeño, ese tipo de empresas, lo que pasa es que no tienen un gran aporte a la sociedad, a nivel de aporte de valor me refiero. Entonces, llegará el punto en que el aporte de valor va reduciéndose hasta que definitivamente desaparece. O la absorbe a alguien y hace que genere valor, en fin. Pero básicamente es eso. Entonces, el principal costo es a nivel de estrategia. Pero mire, no lo vean como costo, porque igual el desarrollo estratégico de la organización se tiene que hacer. De una u otra forma, pero se tiene que hacer, ¿sí? Luego hay algo que es a nivel de desarrollo. El costo a nivel de desarrollo lo podemos partir en dos. Primero, un costo de software ready. Mire, esos costos parten desde $120. Si por ejemplo vamos a enlazar con Edi un sistema SAP, si vale como $4,000 o $5,000 el software traductor. Por ejemplo, para el caso tuyo. Para el caso de una empresa pequeña te vale 120. O sea, partes de ahí, de 120 hacia arriba. Ya cada quien verá de acuerdo a sus recursos que compra. En el caso que se le explicó a Abraham, si se va a enlazar una compañía grande que tiene SAP con una pequeña, el costo es de 120, sigue siendo 120. Sí, pero para la pequeña, no para la grande. Para la grande es más. Claro, o sea, de acuerdo a lo que tenga. Lo que pasa es que es de acuerdo a la complejidad de su ERP, de su software administrativo, ¿sí? Entonces los desarrollos son más costosos porque requiere más interfaces con más módulos aplicativos. Digamos, a nivel de EDI, si tú coges un desarrollo en SAP o en JD Edwards o en, no sé, en lo que quieras, ¿ves? Y coges ese desarrollo y quieres que la información del mensaje vaya a todas las áreas de la organización, entonces vas a necesitar información en producción, vas a necesitar información en la parte de category, vas a necesitar información en la parte de trade marketing, vas a necesitar información en la parte de administración de la demanda, en la parte de demand planning, y te vas ya a las áreas de producción, de ventas, de centro de instrucción. Entonces necesitas unos desarrollos más grandes, entonces te vale más. Pero si nos vamos a tu empresa y tu empresa sucede que, digamos que no es tan pequeña como el ejemplo que puedas con Abraham, digamos que una empresa mediana con 15 o 20 empleados y que tiene un software modesto, ¿sí? Y que simplemente, digamos que ese software te controla algunas funciones de la organización a nivel administrativo, de ventas, algo así sencillo. Entonces, necesitas que el mensaje no te llegue a tantas áreas como la otra, entonces te vale mucho menos, te puede costar $400 o $500, ¿ves? O sea, va de acuerdo a lo que tú vas montando y vas requiriendo, ¿sí es claro? Pero básicamente es eso. Necesitas otro costo, que es que desarrollo las interfaces y mejoramiento de tu software interno. ¿Qué es lo que sucede? Mira, vamos a coger, a ver si logramos estructurar acá. Es que estos sistemas de intercambio de información sirven demasiado por una razón. Porque es que no es tanto el tema de que yo intercambio información con usted. O sea, más que eso, es la ayuda que me va a prestar a organizarme internamente, ¿sí? Mira, cuando tú tienes dos empresas, recuérdame, ¿dónde es que trabajas tú? Agencia de carga. Una agencia de carga. Bueno, vamos a poner el ejemplo de tu empresa. ¿Cómo es que se llama tu agencia de carga? Capital Panamá. ¿Cómo? Capital Panamá. Capital, ¿cierto? Bueno, y vamos a poner el ejemplo de Siva. ¿Estamos? Sí. Ok, listo. Pues, ojo a esto. Sucede que tú le vas a prestar servicios a Siva. Digamos que tú le coges a Siva y le prestas los servicios de ¿cómo? Transporte. De importación, ¿cierto? Ok. Entonces sucede que para poder manejar esta trazabilidad de información con Siva, ¿vos qué requieres? Vos dices, vamos a hacerlo de forma electrónica, lo vamos a hacer estandarizado. No vamos a usar este mensaje que estamos usando, por ejemplo, el de ayer, el de orden de compra. Vamos a usar uno que llama aviso de despacho, ¿sí? Que es el que funcionaría acá. ¿El aviso de despacho qué es? El aviso de despacho es un mensaje que te dice qué mercancía le estás despachando a Siva. Sí. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, ojo que tú, ¿qué dices? Coges aquí el mensaje y dice, la primera parte es la introducción, el encabezado. Te está diciendo, ¿de dónde? ¿Para dónde? ¿Y quién lo hace? En esta ocasión, ¿el quién es usted? Entonces, en esta ocasión, ¿quién es Capital quien lo hace? ¿Sí? Capital y está despacho, que se identifica con el número 750 y ¿qué era? ¿7 de qué? 747, 745. Sí, yo no me acuerdo cuál es 745, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Listo. ¿De quién es? Entonces vamos a decir que eso viene usualmente de ¿dónde? De Suiza, ¿cierto? Uh-huh. Vamos a decir que es de Siva Suiza, que es el 701, etcétera, etcétera. Pues le puse 701 por poner cualquier número, ¿sí? ¿Para dónde? Que viene para Siva aquí Panamá, 745, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Después viene el cuerpo. ¿Qué estás enviando? Entonces le estás trayendo 100 unidades o 100 tambores del código 701, etcétera, etcétera, y 500, y 200 bultos del código 701, no sé qué. ¿Sí o no? ¿Ves? Aquí le estás dando al final, le estás diciendo los datos de entrega. Entonces le estás diciendo cuándo, dónde, cómo, de qué forma, en qué sitio, o sea, una cantidad de datos, ¿ves? Entonces, cuando tú tienes toda esta información y que está completamente codificada, digamos que de este punto, estás ahorrando algo muy interesante, que es la transmisión del mensaje, ¿sí te das cuenta? Y tienes otra cosa, te ahorraste el papel, te ahorraste el tiempo de procesamiento, ¿sí o no? Te ahorraste el mensajero, te ahorraste algo importante que es la interacción humana, o sea, el que una persona tenga que preparar el mensaje y otro, porque esto lo saca automáticamente. Entonces aquí tienes un computador y aquí tienes otro que lo procesa. Pero entonces, para que esto te funcione, ¿uno qué requiere? Irse dentro de la organización. Entonces, ¿qué te exige? Ah, bueno, para que este computador procese esta información, ¿yo qué requiero? Requiero primero alinear mis procesos internos. Entonces, ¿te obliga a qué? A empezar a revisar cómo están tus procesos. Fíjate que es que nosotros los seres humanos tenemos alguna cuestión, una cosa muy, muy compleja, y somos todos, pues, independiente del país que sea, es que nosotros somos muy acomodados. O sea, todos los seres humanos, y los latinos incluso, creo que peor, nosotros nos acomodamos muy fácil. O sea, nosotros nos metemos en lo que llaman las áreas de confort. Yo no sé exactamente, eso ya es cuestión de no sé si Porter como que habla algo de esas áreas de confort. Y es que, por ejemplo, tú consigues un puesto, donde te pagan $3,000 mensuales, y entonces usted con los $3,000, usted tiene un apartamento, tiene un carro, le da plática para ir a pasear, en fin, usted está chévere, bacano. Y usted se queda ahí. Y cuando te diste cuenta, pasaron 25 años y usted siguió en el mismo puesto porque estaba confortable. Entonces, es lo mismo de las empresas. O sea, funciona y estás confortable. Realmente, ¿qué es lo que pasa en las organizaciones? Las empresas cambian muchas veces cuando las sacuden. Cuando usted lo cogen de pronto y le dicen a los 2 años, bueno, compadre, muchas gracias y hasta luego que esto se acabó, Usted sale desesperado, me echaron del puesto, me van a embargar la casa, el apartamento. Usted se desespera. Y sucede que pronto le hicieron el favor más grande de su vida, porque al cabo de 2 meses se da cuenta que consiguió un puesto de $7,000. O puso una empresa que le da un infierno de plata. ¿Ves? Entonces son cosas que uno muchas veces no se da cuenta hasta que no lo despelucan. Con la empresa hace lo mismo. O sea, ¿a qué voy con todo el carretazo? Que es que uno muchas veces no se encarga de revisar sus procesos internos. Uno se acostumbra a lo que la empresa hace toda la vida. Y nunca se preocupa por ver cómo funciona la empresa. Cuando usted le entra esta vaina aquí, ahí sí te dice, ah, miércoles, es que para que esto funcione necesito revisar procesos. Y empieza usted a revisar esa vaina y se da cuenta, por ejemplo, que está perdiendo un infierno de plata en la bodega y nunca se había preocupado por eso. Se da cuenta que está perdiendo plata en el procesamiento de órdenes o perdiendo, en cualquier cosa. ¿Ves? Pero se necesita algo de esto para que usted empiece a alinear procesos. Entonces aquí tienes una ventaja muy grande, es que te saca de tu área de confort. La utilización de EDI te exige mucho más en tu organización. Y uno nunca se da cuenta hasta que no le pasa este tipo de situaciones. En teoría nosotros no deberíamos ser así. En teoría usted cuando mejor está es cuando más debería mejorar. ¿Ves? Porque es cuando más oportunidad tiene de evolucionar. Ojo que eso es muy interesante. Entonces, primero, alineación de procesos. Y segundo, te das cuenta de qué, que tu sistema de información tiene falencias. Entonces, ¿qué te permite? Integrarlo. ¿Integrarlo a qué? A las áreas financieras, a las áreas de ventas, a las áreas de operaciones, a las áreas de producción, a las áreas de almacenamiento, a las áreas de transporte, a las áreas de compras. Antes trabajaban como islas aparte, ahora por lo menos ya empiezas a crear interfaces. Mire, yo recuerdo que cuando nosotros arrancamos a hacer la empresa, uno de los problemas que tuvimos es que la mayoría de bases de datos venían cerradas. Entonces uno pensar, por ejemplo, en que tú comprabas un desarrollo en incluso en el mismo SQL, ¿sí?, que es la base de datos de Microsoft. Pues todos la conocen, ¿cierto? Y tú decías, haces un desarrollito y ya viene sellado, no podías hacer ningún tipo de interfaces. Incluso si tú preteas una interfase entre Unis y Oracle o D-Base, una vaina de esas era imposible. Ahora no. Ahora en este momento, hoy, un desarrollo en sistema es lo más sencillo del mundo. Armar una interfase, ustedes tengan el software de contabilidad que quieran, el que sea, o sea, por más malo, por más chiquito, por más que sea, te permite comunicarte con cualquier otro sistema de interacción en una, pues, interacción en esquema de sistematización de una empresa. Cualquier software de contabilidad, antes venían sellados, ya no. Es más, el que viene sellado ya no existe. O sea, nadie compra un software que no le permite importar y exportar archivos. Y eso es algo básico que todos ustedes conocen. Entonces, pero es algo que nadie lo hace. Cuando compramos el software, por ejemplo, mucha gente compra el Sigo, Excel, en uno de esos software, y te dice, no, es que te mira que te permite sacar y disparar archivos, te permite sacar, por ejemplo, informes gerenciales de cómo va tu empresa. Y todo el mundo, uy, qué berraquera, qué chévere, pararon 5 años y no lo has usado la primera vez. Y eso lo encuentras en todo lado, desde las grandes hasta las pequeñas. Entonces, te permite empezar a usarlo. Entonces, enlazas esto, entonces cuando ya empiezas a interactuar con todos estos aplicativos, ¿sí? Entonces es cuando, ¿qué empezamos a hacer? A que el mensaje se genere desde estos aplicativos. ¿Ves? Entonces por acá entra algo que se llama el BL, que te lo envía la naviera, ¿cierto? Y entonces el BL entra ¿a qué? Al software de operaciones, y este con el de operaciones más por acá la información que te envían del puerto, etcétera, etcétera, armas el mensaje y lo disparas a SIVA. SIVA lo coge en este momento y hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, para el caso real, por ejemplo, SIVA tiene ya un sistema integrado que se llama SAP. Versión R3, ¿me dijiste? No, VIP, SAP viene pronto. Ah, no, pero la versión que hace instalar es R3. Sí, la R3 sí. Que me dijiste, ¿cierto? Bueno, esta es una versión, esta la única cosa es que no funciona completamente en internet, pero tiene las interfaces a nivel de la intranet, o sea, no tienes lío, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto realmente es esto mismo, pero completamente integrado. Entonces, el mensaje entra acá, se procesa a nivel de todas las áreas que requieren el procesamiento de los datos y de una vez genera ¿qué? El recibo de las mercancías o la apropiación de la mercancía. Entonces le estás ahorrando tiempo a ellos también y te estás ahorrando tu tiempo y estás alineando procesos. ¿Cuánto te va a costar? Aquí, si la versión de R3 ya viene con el módulo de EDI, que usualmente ya lo hacen, nada. Y si no viene, puede costar $4,000 por ahí. Aquí, ¿cuánto te vale? Esto te puede costar para ahí $100. Póngale 150 exagerando, pues exageremos, 150. La integración de estos módulos, ¿qué es lo que más le cuesta? Mire, la integración, si usted tiene un ingeniero, pues dedicar al ingeniero a que haga eso, no sé, 15 días, un mes. O sea, el sueldo del tipo un mes. Pero lo que más le va a costar es a ustedes aquí, organizarse. Este es su mayor costo. Es organizarnos. ¿Sí es claro? ¿Ok? Yo tengo un software que me permite interacción, ¿no? De ver de lo que pasa en la bodega, operaciones y algo de finanzas. Tengo acceso a algunos campos de finanzas, pero, por ejemplo, si yo recibo el mensaje de SIVA, lo recibo por email. Entonces, eso es lo que está pasando. Tengo entonces que procesar, meter la información en la base de datos, y de allí entonces, la persona en bodega tiene acceso a la base de datos. Pero de todas maneras una persona en operaciones es que imprime la orden de entrega. O sea, yo sé que estamos perdiendo ahí en tiempo de impresión, porque la base de datos sí se presta para que el personal en bodega enseguida vea lo que entró. ¿Eso es aquí o a dónde? Ah, ya. No sé si me captó. Sí, te entendí bien. Mira, es que es exactamente lo mismo. Mira que tú ya tienes, por ejemplo, ahí tienes una oportunidad de mejora grandísima, ¿ves? Con la utilización de un esquema IVR. ¿Qué puedes hacer tú ahí? Primero, si estás recibiendo mail, quiere decir que recibes cualquier tipo de archivo. Entonces, lo que tienes que hacer es que tu gente de sistemas primero lo primero que usted tiene que hacer, por ejemplo, en el caso es reunirse con SIVA y decirle, mire, vamos a hacer esta vaina por EDI. Entonces, él te sigue enviando los mails. Usted no puede cortar los mails. Usted no puede decir a partir de hoy no. Usted sigue revisando los mails, simplemente que montan una cosa que llama un piloto. Entonces, lo primero es que determinan para qué quieren montar EDI. O sea, lo que les decía ayer, el plan de seguimiento, ¿para qué lo voy a montar? ¿Se justifica o no? Si llega al punto de que no se justifica, pues no lo monte porque perdieron el tiempo. Entonces se va a justificar porque vamos a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Y van a encontrar incluso que van a tener una cantidad de opciones de mejor impresionantes, no te imaginas. Entonces después de que dicen se justifica, entonces dice, bueno, listo, empecemos a montar los software. Entonces tienen que montar los software traductores. Hay que conseguir la red valor agregado aquí en Panamá. La gente de GC1 te dice, mire, son estos. Entonces esos te cobran a ti, si quieres el software te cobra 100 o 150 dólares, lo que les he dicho todo el tiempo, y a ti digamos que no te cobra nada porque ya lo tienes. ¿Bien? Solamente tiene un costo por mensaje enviado que está alrededor de los 30 centavos de dólar. 30 o 20, o sea, eso no es significativo para nada, ¿sí? Y segundo, te dicen, listo, ahora a nivel de sistemas, ¿qué toca hacer? Que el mensaje dispare directamente a su software. Entonces eliminas la llegada del mail, sino directamente lo que hace es que crean aquí lo que yo decía antes de que acaban de llegar. Básicamente es esto, mire, este es el mensaje, ¿sí se dan cuenta? Que está en un estándar EDIFAC. Esto es lo que viaja a través de internet. Y aquí lo que conectas es un software traductor, en el caso tuyo, que lo convierte ¿qué? Este archivo plano a un archivo plano que entiende tu sistema. ¿En qué base de datos está tu sistema? La base de datos se llama NetTerm. No sé exactamente. Es una base de datos que hicieron en Asia. Bueno, no importa. Es que todas las bases de datos permiten intercambio de archivos planos. O sea, sea la que sea, lo permite, ¿sí? Entonces lo que hace aquí el software es mandarlo a esa base de datos tuya. Entonces, en vez de que usted reciba un mail y tenga que reprocesar la información entra directamente a su sistema. ¿Ves? Y nadie movió nada. ¿Ves? Y lo hace automático. Entonces te evitas dos cosas: el tener que esperar a que alguien vea el mail, el tener que esperar a que la señorita mande el mail porque de pronto a ellos en el enredo se les olvidó, o quien lo que tenga que hacer no lo hizo, lo que usted quiera. ¿Sí te das cuenta? ¿Mm? Y sobre todo que la información es 100% confiable porque no hay transcripción. Entonces ya es un problema de sistemas que lo arreglan muy fácil. O sea, realmente solucionar el lío que tienes es demasiado sencillo. Ya lo que pasa es que tú tienes que empezar a preparar tu organización. ¿Para qué? Para empezar a aprovechar esos beneficios. Y es que la información viaje a bodega y tengan la persona operaciones más rápidamente la gestión de salida o de, pues ya lo que hagas con la mercancía. ¿Sí es claro? Claro. ¿Mm? Pero básicamente es eso. Ok, ¿qué más costos tengo? Tengo costos de capacitación, entrenamiento del personal, educación de los socios de negocio. Aquí hay algo muy importante: capacitación es la reunión entre todos los actores de la cadena de abastecimiento para saber qué es lo que vamos a hacer. Costos de implementación, que es a nivel de las áreas de sistema, que son muy bajos, los que les decía. Y los costos de intercambio. Buenas noches. Mire, estos. Buenas noches. ¿Tú eres nueva? No tienes voz. Sí, estoy enferma. Pero no viniste a las dos clases pasadas. ¿No? Ah, ya. Okay. Ok, listo. Y los costos de intercambio. Mira, estos costos de intercambio varían según el país. ¿Y estos costos los cobra quién? Los cobra esta persona, la BAN. O sea, el que administra todo el sistema de bien cada país, ¿sí? Pero están más o menos entre 25 centavos a 40 centavos, o sea, no más. O sea, el más barato 25, el más caro para 40 centavos de dólar, eso es todo. ¿Sí es claro? Entonces es muy sencillo. Estos son unos costos, estos son costos, por ejemplo, que habían antes, cuando tú querías hacer EDI, en un sistema one to one, $2,500, $5,000 cuando lo hacías por Wizard, hay un software que da Wizard de Windows, sistema S400 puede costar hasta $17,000, Web2Edit 200, y por internet, ¿el costo cuál es? El de tu proveedor. ¿Ves? ¿Cuánto vale aquí un proveedor de internet? ¿Usted cuánto le va? ¿Usted tiene internet en su casa? Sí. ¿Cuánto le vale? $40. ¿Eso es el costo? Ahí lo tiene. ¿Cómo? Exacto. Entonces fíjate ya lo sencillo que ha sido esto. ¿En qué se justifica un proyecto de EDI? Básicamente que empecemos a estandarizar dentro de nuestras organizaciones todo lo que tiene que ver con la calidad de la información, con incremento de la productividad de la mano de obra. ¿Qué quiere decir? Mire, dejamos al gerente hacer lo que sabe hacer y es gerenciar la empresa. Dejamos a todos los administradores de nuestra organización hacer lo que tienen que hacer y es administrar y pensar qué vamos a hacer con la organización, que es lo más importante. Empezamos a quitarle todas esas, y esto es algo muy importante, es quitarle todas esas labores de inspección y de control que tienen. Nosotros muchas veces dentro de la empresa contratamos a un gerente es para que inspeccione o para que controle. Y lo que tenemos que es un celador costoso a la hora del té. ¿Sí saben qué es un celador? Un guarda. ¿Sí? Tipo de seguridad de corbata. Eso es todo. Porque realmente eso es. Un tipo que para detrás de todos ustedes a ver si está haciendo lo que se le está diciendo que haga. La gente es pensar. La gente es que irse al área estratégica y saber hacia dónde va a proyectar su área. Eso ya lo pueden hacer los sistemas, ¿ok? Calidad del trabajo, disponibilidad de información inmediata. ¿Qué quiere decir? Que acortamos los tiempos acá entre socios de la cadena de abastecimiento. En fin. Beneficios. pues creo que los hemos hablado durante toda la clase, reducción de costos de inventarios. ¿Por qué? Porque me permite alinear los inventarios con mis socios de negocios, reducir los inventarios y sobre todo explosionar el número de ítems que manejo en cada una de las organizaciones. Reducción de papeleo, en fin. O sea, los beneficios que tenemos creo que lo hemos visto durante estos dos días de clase. ¿Sí es claro? ¿Qué ventaja tiene cuando usamos un estándar? Pues un único sistema traductor. Ya les expliqué cómo funcionaba, básicamente es esto. Es que aquí tenemos una empresa con cualquier base de datos y aquí tenemos otra empresa con cualquier otra base de datos. Básicamente lo que hace el software, vuelvo y le repito, es baja la información aquí al traductor, lo convierte en un archivo plano en un único lenguaje que llama EDIFACT, lo pasa acá y este software traductor lo manda acá. Entonces es un único lenguaje, tenga las bases de datos que tenga, tenga los sistemas de información que tenga, tenga lo que tenga, hay una interacción que es estándar y que aquí este sistema entiende lo mismo que está entendiendo este, que digamos que es la gran ventaja que tenemos. ¿Ok? ¿Qué estándares tenemos cuando hablamos de EDI? Mira, a nivel mundial existen dos tipos de estándar. Uno que llama ANSI y otro que llama EDIFACT. Este estándar que se llama ANSI es un estándar creado en Estados Unidos y Canadá que dejó de funcionar el año pasado. Lo que pasa es que lo tengo acá porque todavía en algunos casos funciona. Ayer lo veíamos, creo que tú por ahí tenías un cuaderno, ¿cierto? Con un código de barras ANSI. Por ejemplo, esto. Esto es un estándar ANSI. Lo que pasa es que esto cada día va a dejar de funcionar. ¿Sí es claro? Estos marcadores usualmente vienen con código de barras. Hay unos de 8 dígitos. Cuando vean uno de 8 dígitos, es un EAN 8. Es del estándar EAN. Lo que pasa es que son códigos corticos para productos, pero viene la caja con el EAN 13, o sea, es el mismo EAN 13, el que veíamos ayer, bien, para que no se enreden. Listo. Y tenemos un estándar que llama EDIFACT, que es el que es creado por las Naciones Unidas, que en este momento pues, ya se utiliza a nivel mundial. A nivel de estándar, por ejemplo, mire, este es muy interesante para que ustedes se den cuenta, puedan interactuar en qué es un estándar. Las aerolíneas usan un estándar que llama IATA. Si ustedes van a cualquier agencia de viajes y ustedes van a pedir un pasaje en la aerolínea que sea, la más rara que quieran, ustedes se dan cuenta que la persona de la aerolínea tiene un sistema de información que se puede comunicar con cualquier aerolínea en cualquier parte del mundo y entender qué es lo que están haciendo. Que uno a veces dice, uy, esta gente es unos berracos, esta viejita me acaba de conseguir el pasaje de Shanghái a Tokio y sabe mandarín o chino, no sé qué sabrá. Uno dice, qué berraquera. O sea, eso no sería posible si no hubiera un estándar de comunicación entre todas las aerolíneas. Ese estándar que se llama IATA es el mismo estándar entre empresas que se llama EDIFACT, que lo utilizamos en empresas y lo utilizamos en transporte. Lo que tiene que ver con transporte marítimo, férreo y carretero. Transporte aéreo se usa en IATA. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Listo. Cuando hablamos de los estándares EDIFACT, básicamente lo que estamos haciendo es definiendo reglas de comunicación entre computadores. Digamos que es para que ustedes se van ubicando. O sea, realmente es unas reglas que empezamos a interactuar entre un sistema y otro sistema. ¿Ok? Y esas reglas, la idea es que se componen de códigos de identificación de sitios, actores y productos, que son los famosos códigos de barras. ¿Sí o no? Y algún tipo de formatos de información que están estandarizados por la gente de Naciones Unidas. Entonces realmente es muy fácil interactuar con un mensaje de esto. Básicamente, todos los mensajes EDIFACT se componen de cinco partes. Mire, estas cinco partes es interesante que ustedes las manejen a nivel de la estructuración del mensaje en cross organización, y tiene que ver con lo que son que las reglas de sintaxis, los elementos de los datos, los segmentos, los mensajes y los códigos. Cuando estamos hablando de los códigos, nos referimos a la codificación de cada unidad de cada actor y de cada producto. Cuando estamos hablando de los mensajes, nos estamos refiriendo a lo que queremos decir de la interacción, ¿sí? Cuando hablamos de los segmentos, es a las partes de los mensajes que está determinando una acción, ¿sí? Y cuando hablamos de las reglas de sintaxis, se refiere a la estructuración del mensaje como tal. Digamos, yo no quiero entrar mucho en la teoría sobre qué son estas cinco áreas del mensaje. No creo que sea un tema que a ustedes les interese o que nos aplique acá directamente del curso. Simplemente quería como dejárselos ahí un poco definidos para que lo sepan. Esto ya es una parte mucho más técnica. En algunos cursos yo lo toco, en otros no. En este no lo vamos a tocar, realmente es un tema muy técnico, pero simplemente ténganlo en cuenta, ¿sí? Que hay unas partes de sintaxis, que es la estructuración del mensaje, unos elementos de datos, que es la construcción de las frases, unos segmentos, que son los párrafos aquí que me determinan cada una de las acciones, el mensaje, que está determinado por todos los segmentos, y los códigos, que son los de localización, los de producto, etcétera, etcétera. ¿Sí es claro? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con respecto a esto? ¿O no? Ahora, esto es básicamente para proceso de compra y venta. Lo que sea, cualquiera de los 198 mensajes. Lo que pasa es que yo ayer, para que ustedes me entendieran un poco más el tema, yo me fui a la orden de compra, que es uno de los 190 y pico de mensajes que hay, ¿ves? Pero igual te aprueba para lo que sea. ¿Esos 198 mensajes están en este manual? No, porque es que lo que sucede es que cada estructuración del mensaje se hace por industria y por país. ¿Ves? Entonces, no tendría. ¿Cómo? Puede que para la compañía de una persona no se maneje los 198, se manejaran 40. Pero, o sea, es más, mira, la compañía que más maneja mucho maneja 20. Sí. Bueno, te digo todo. ¿Sí? O sea, que no es por ahí la vaina. El tema. ¿Cómo? Dependiendo de la actividad comercial, ¿no? Mira, el tema es que primero tú tienes que definir es qué es lo que quieres hacer. Mira, si tú quieres hacer una implementación de DIY en tu empresa, ¿yo qué te recomiendo? Y vuelvo y le repito lo mismo. Primero, defina con quién lo va a hacer. Segundo, para qué lo quiere hacer y qué son los objetivos que quiere lograr. Usted, cuando ya tiene eso definido, entonces ya se va a la gente aquí de GC1 en Panamá. Esos deben aparecer en el directorio, me imagino, ¿cierto? Si ellos aparecen ahí o ahí en la página internet están, ¿sí? Hay por cada mes, incluso los consigues. Y le dices a ellos, mire, quiero hacer esto. Y quiero mejorar estos procesos. Entonces, ¿qué es mejorar? El proceso de compra, o el proceso de pedido, o el proceso de entrega, en fin. O sea, los procesos que tú definiste, eso ya es un problema tuyo, que es lo que quieres mejorar. Entonces empiezas a montar los mensajes para esos procesos. Ellos te ayudan. Te afilias al instituto, que eso de por sí, si tú usas Coibarras, ya estás afiliado. O sea, tienes, porque es la única entidad a nivel en Panamá que da el código. O sea, tienes que usarlo igual, ¿sí? Entonces te afilias allá y montas el mensaje. Ellos te ayudan a montarlo con tu socio y empiezas a alinearlo. Después monta el otro. Pero el mensaje como tal te lo suministran ellos. O sea, tú no tienes que ponerte a buscarlo ni a ver cómo lo hacen ni nada. ¿Entonces te refieres al mensaje? ¿De qué estamos hablando? La estructura, el lo que hemos hablado durante toda la clase. O sea, el mensaje, o sea, el archivo, mejor dicho. ¿Sí? Es que finalmente son mensajes. ¿Sí es claro? Listo. ¿Ambas empresas tienen que tener entonces o simplemente una? No, ambas, porque se supone que una es la que envía y otra la que recibe. Lo que pasa es que usan el mismo mensaje. Eso sí, no importa dónde estén ubicadas. Porque el mensaje es estándar y es universal. ¿Te das cuenta? Ahora, siempre se va a dar un proceso personal entre compañías. Sí. Por ejemplo, ayer usted hablaba del supermercado Rey, por ejemplo, ¿no? Digamos, si yo le suministro 100 productos a ellos, yo tengo que llevarle los 100 productos físicamente y negociar con ellos las condiciones de... Totalmente de acuerdo, pero la primera vez. La primera vez. Ya usted y no lo va a hacer. Que van adicionando sus productos nuevos, es el mismo proceso, la misma repetición. Sí, es que lo que pasa es que, ojo, que es que el proceso de venta se parte en dos. Mira, realmente esto no te va a reemplazar ningún vendedor en lo que es la función de la venta. Te lo va a reemplazar en lo que es la función de mensajería o las funciones que no generen valor, ¿ves? Pero el vendedor no te lo reemplaza. ¿Cuál es la misión del vendedor? El vendedor lo que tiene que hacer es llevar el producto, convencer de que el producto es bueno, conseguir las mejores condiciones de venta y las mejores áreas de exhibición. Lo que sí logra es que en vez de tener un tomapedido o un mensajero de vendedor, tienes es un vendedor. Los trabajos que exacto, ¿ves? O sea, eso igual tú tienes que seguir vendiendo, porque pues imagínate cómo, ¿cierto? Pero una vez vende, usted no vuelve a hacer nada. O sea, usted una vez le codificaron su producto, suerte hermano, ahora, y empiezan los sistemas a interactuar en compra y venta del producto. Es que hay un detalle que... Sigues usando el vendedor para que te ayude a mejorar las condiciones de exhibición y de venta, ¿ves? Es que hay un detalle que me preocupa en este proceso, y es que, por ejemplo, vamos a tomar un caso específico, arroz. Yo le vendo arroz empacado al supermercado Rey, yo le vendo con una marca X, pero yo tengo competencia. ¿Sí? Y lo que yo entiendo de lo que usted está hablando acá es que yo voy a usar la tecnología para agilizar los procesos, ¿verdad? Sí. El costo y demás, pero yo dependo de ese cliente para que él me genere pedido tras pedido. ¿Y qué ocurre? Ese pedido lo tiene que generar una persona. No, mire. El sistema. Mire, es que mire, usted me acaba de poner un ejemplo excelente. Mire lo que sucede. Y es un caso real. O sea, aquí les voy a mostrar un caso totalmente real. En este caso, cada sucursal de la cadena del supermercado Rey debe tener una terminal. ¿Es que la tienen? Que se encargue de automáticamente generar los pedidos. Es que eso ya está hecho. Mira, lo que pasa es esto. Mire. Ojo, ¿qué es lo que sucede? Incluso esto funciona con algunas empresas de arroz en Colombia, ¿sí? Ya tenemos dos empresas muy grandes, una que se llama Arroz Diana y Arroz Roa, que son las que barrieron con el mercado. Y barrieron es que jodieron a todos los demás arroceros. Pero los ¿cómo se dice en términos castizos? Reemplazar esa palabra. Esa se entiende acá también. ¿Sí? Ok, listo. Listo, o sea, los tienen en la olla, los tienen totalmente rezagados. Y los tienen rezagados es porque el arroz es un producto gancho en Colombia. O sea, nosotros somos supremamente arroceros. Yo no tengo claro si Panamá también me parece que sí, pero somos muy arroceros. Entonces, usted si no tiene arroz y no tiene el arroz ya ahí exhibido, usted no compra nada. O sea, usted de los que va a hacer mercado a Rey, si no está el arroz, usted no lleva nada. En cambio, si usted va a hacer mercado y no encuentra de pronto la mermelada de fresa, pues bueno, no importa, lleva otra vaina. Pero el arroz no. Entonces, mira, usted se llama aquí. Mire, le voy a poner dos ejemplos. Mire, arroz Omar, usted, ¿sí o no? ¿Le gusta? Eso parece allá, ¿sí? ¿Ya se llama? Arroz XXX, ¿sí o no? ¡Wow! Listo, ya le cambiamos el nombre. ¡Ye! No, qué horror, por Dios santo. Y después dicen que somos nosotros los... Sí, no, es que... Qué cosa tan bárbara. Ok. Triple Y. Mira, aquí tienes la bodega central del Rey. ¿Sí o no? Y aquí tienes los puntos de venta. Vamos a decir que tienes el punto de venta 1, 2, 3 y 4. Pues, tienes más, pero digamos que tienes los cuatro, ¿sí? Tienes dos formas de vender. La primera, surtes el lineal de arroz. ¿Cierto? Una vez surtes el lineal, aquí tienes el punto de pago. Ok. Pagas. Y en determinado momento, simplemente el arroz se va yendo. Cuando ya no hay arroz, este punto de venta dice, miércoles no hay arroz. Entonces pide arroz acá. Y acá ven y dicen, uy, están pidiendo arroz y ya no hay arroz. Entonces, ¿qué hacen? Pide el arroz acá. Cuando pide el arroz, seguramente pasa algo. Y es que mientras hacen esto, un día, aquí demora otro día en darse cuenta, van 2 días, otro día en pedir 3 días. Después, ¿qué pasa? Mientras tú procesas esa información, uy, pidieron arroz, tienes 2 días acá, un día más entregando, entonces van 3, van 5, aquí van 6 días, el día aquí con el inventario son 7, y aquí despachando el arroz son 8 días. Es en el mejor de los casos. Te demoraste 8 días. Y sucede que el tipo se dio cuenta que no había arroz, cuando le queda arroz para un día o 2 días. Acaba de durar 6 días sin arroz. Ahora, en el arroz usualmente no pasa eso, pero sí pasa en toda la cantidad de productos B y C. ¿Ves? Pero te puede llegar a pasar en el arroz. ¿Sí es claro? Entonces tienes que una ruptura del inventario. Te voy a poner otro ejemplo. Haga de cuenta que esto sí tiene y este no. Este es en el que ninguno tiene transmisión de datos. ¿Qué sucede aquí con el consumidor? Se va para otro lado a comprar. El tipo dice, mire, yo no voy allá, qué mamera, ya nunca hay nada, yo me voy a otro lado a comprar. Y eso sucede. Segunda opción. Este tiene aquí punto de venta, punto de pago, y tiene un sistema POS, como el que tiene la gente Rey, ellos lo tienen. Entonces, simplemente a medida que se va acabando el arroz, ellos saben que el reabastecimiento de aquí, de la bodega central, acá, son 4 días. Entonces, cuando tiene inventario de 4 días, se dispara lo que nosotros decíamos, el punto de reorden, que es el punto de pedido del pedido. O sea, cuando entra el inventario de seguridad. En este momento, ¿el qué? Genera automáticamente el sistema de una persona, porque es que una persona controlando, miren, en este almacén pueden vender algo así como 20.000 diferentes referencias. Imagínate, ¿quién controla 20.000 referencias? Nadie. Eso lo tiene que hacer automáticamente el sistema, ¿ves? Entonces el sistema va disparando las alarmas a lo que hay, y él automáticamente le va pidiendo a la bodega. Y la bodega a su vez sabe cuáles son los estimativos de venta. Hacen una vaina que llaman el demand planning o planeación de la demanda. Y sobre ese demand planning él sabe cuánto debe tener para surtir cada uno de los puntos de venta. Y sobre ese surtido del punto de venta, ¿el qué hace? Él le va diciendo aquí al proveedor, oiga, envíeme. Pero como este no tiene ningún sistema electrónico, entre que el pedido sale y regresa, son 6 días. Porque tienes que, realmente de trámites internos, tienes 1, 2 y 2 son 4. Tienes 4 días de trámites y 2 días de transporte, o sea, 2 días de operación. Entonces son 6 días surtiendo. ¿Ves? ¿Qué le toca a este? Tener más inventario. Pero él va a decir, yo no voy a tener más inventario porque no tengo espacio. Entonces, muy simple, ¿cómo lo cubro? Con esto. Ojo, ¿qué pasa acá? Miren el ejemplo. ¿Cómo es el mismo almacén? Otro. Que funciona igual. Vas vendiendo el arroz, el sistema POS me está diciendo, oiga, se está acabando el arroz. Dispara el mensaje. Vamos a hacerlo con esto. Dispara el mensaje aquí. ¿Cierto? Este que hace, a su vez, reabastece aquí. Cuando se dispara el punto de reorden aquí en la bodega central, lo dispara aquí y este reabastece aquí. ¿Qué pasa? Que es que esta información que disparan de aquí a aquí y de aquí a aquí es en tiempo real. Esto tiene una demora de unos 21 segundos aproximadamente, que es lo que demora la transmisión dentro de ahí. Esto demora otros 21 segundos, 23 segundos, póngale. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que mientras, para saber que el arroz de Yeye se acabó, aquí sí tienes un trámite seguramente de un día o de dos días, que es mientras aquí esta gente va y recoge la orden de compra. O sea, sabes que tienes orden de compra, ya voy para allá, dame un segundito. Sabes que tienes una orden de compra, vaya y recógela. Un día recogiéndola y otro día trayéndola. Aquí fueron 40 segundos. Tienes una ventaja sobre tu competencia de dos días. Ya tienes una ventaja de dos días. ¿Mm? Si coges esta información y la procesas internamente, como les di el ejemplo anterior, allá la conecta al sistema y entonces hace que una vez pase la orden de compra a operaciones, pase inventarios, genera el despacho y lo sacas. ¿Qué tienes? Procesamiento de 4 horas o 5 horas o 6 horas, el tiempo que demoras alistando un pedido en la bodega y sacándolo a distribución, más un día de entrega o dos días de entrega. Pongámosle dos días para que quede igual. Aquí tenemos dos días de procesamiento, aquí lo puedes bajar a 4 horas. Entonces le acabas de ganar otros dos días a tu competencia. Entonces ya no le ganaste dos, ahora ya le estás ganando 4 días casi. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que en las mismas dos marcas, Ye y Omar, se sacaron al mismo tiempo del punto de venta. La diferencia es que usted es capaz de llegar al punto de venta en 3 días y este lo hace en 7. ¿Qué quiere decir? Que usted necesita menos inventario en el punto de venta. Usted necesita inventario para 3 días, no para 7. Entonces, cuando necesitas menos inventario, puedes tener más área de exhibición. Entonces, te hace el lujo no vender arroz por un kilo, sino arroz de un kilo, de medio kilo, de dos kilos y de tres kilos. Entonces, tienes más variedad. ¿Y qué pasa a la postre? Que el consumidor sale comprando más tu marca. Porque siempre hay tu marca en varias variedades. La competencia nunca va a poder hacer eso. Y no va a entender que el problema no es que usted venda más, que tu marca sea mejor. Nada, el problema es que usted es capaz de abastecer la cadena en menor tiempo. Ahora, más aún, si la bodega, ¿ves? Si la bodega del supermercado está bien tecnificada, se trabaja con un código barra, de tal manera que se agilice el proceso de residuos. Claro, y de por sí ellos lo tienen, ellos tienen sistemas de handle de residuos. Yo estuve en esa bodega, ya he estado, incluso ahí tengo unas fotos de esa bodega, ¿sí? Igual, o sea, es que aquí ya lo tienen montado. Lo que pasa es que te puse un ejemplo, bueno, mira, este almacén que no es de Rey, aquí abastecer este un almacén de Rey, estás hablando de 7 días, tú estás hablando aquí de 3 días, y este esquema de acá debe estar hablando por ahí de 15 días mínimo. ¿Ves? Más los costos, eso, ahora súmele en costos, solamente hablamos de tiempo, súmele costos, los costos de mensajeros que tiene este, de que vaya y recoja, los costos de procesamiento interno a nivel administrativo, que ser bestiales. Almacenaje. Nivel de inventario y súmele un costo muy importante que no hemos tenido aquí en cuenta y es los costos de los errores, porque es que como esto es automático, esta información no tiene error porque la información salió acá al punto de pago, ¿te das cuenta? De la POS. Claro. Entonces esto es automático. Aquí te pudiste haber equivocado que le te estaban pidiendo arroz por un kilo y le mandaste por dos o lo mandaste al almacén que no era, en fin. Aquí todo el sistema te está diciendo qué hacer. ¿Sí se dan cuenta la gran diferencia que tienes? Y eso me funciona con lo que sea. Ya te doy la palabra. ¿Qué me ibas a decir? La información en tiempo real significa que en cada venta la información viaja hasta el último punto de la cadena esa. No, de cada... Y eso es lo que cuenta aproximadamente 25 centavos. Cada vez que se vende un producto. No. No, en tiempo real es cada vez que genera un pedido la cadena, ¿sí? Lo que pasa es que a ti te pueden generar, en teoría tú podrías generar un pedido por cada bolsa que vendes. Lo que pasa es que eso no es viable, o sea, no es viable que tú vendas una bolsa de arroz y ya es una bolsa de arroz. Entonces lo que es cada vez que llegas a tu punto de reorden acá, pueden ser 2 toneladas de arroz, cada 2 toneladas de arroz, ¿sí? La inquietud era porque... sé que debe ser más barato utilizando el EDI, ¿no? Sistema, porque envía la información más rápido. Pero la duda era porque cuesta cada mensaje 30 centavos. Yo digo, vaya, sí. Si es en tiempo real y pasa cada vez que se vende, va a salir. Sí, no. No, pero mejor dicho, es cada orden de pedido. Es cada solicitud de pedido que tengas. Eso es. Don Manuel. No, Eva, casi en ese sentido. Existe la posibilidad de que el productor de arroz o el comercializador, no el productor, tenga esa información del punto del POS, del punto de venta directamente. Sí, sí, señor. También se... Es que, digamos que lo que yo les estoy aquí explicando son unos esquemas demasiado básicos de Eddy, ¿sí? Hay una parte, una segunda etapa que se llama todas las implementaciones de CPCR. ¿Sí? Entonces ya es donde empezamos a usar el Eddy para mucho más que simplemente esta comunicación. O sea, esto tiene muchísimas más ventajas. Por ejemplo, empezar a ver los pronósticos de venta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el arroz está dentro de algo que es una categoría, que es la categoría de los cereales. Entonces, esto tiene una categoría que se llama cereales, y estos cereales tienen dos subcategorías, uno que llaman procesados y otro sin procesar. El arroz está en la categoría, en la subcategoría de la categoría cereales sin procesar, ¿sí? Para el caso del arroz. Entonces, dentro de esta categoría entran muchos más subproductos. Entra arroz, frijol, alverja, garbanzo, harinas, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el arroz es un producto que no es que tenga mucho sustituto. Pero en otro tipo de productos sí tiene bastantes sustitutos. Digamos, si tú no vendes arroz, pero vendes, por ejemplo, tostadas. Bueno, me refiero a pan tostado, ¿sí? Pues tiene una cantidad de sustitutos, las arepas, cualquier vaina de harina. Si vendes, por ejemplo, una bebida, vendes gaseosas, pues una bebida, una soda, pues una soda tiene miles de sustitutos, los yogures, las limonadas, no sé, cualquier cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí tú qué ves, tu producto, empiezas a empezar a ver todas las estadísticas de venta de qué. De tu producto con relación a qué, a los demás productos, y entonces empiezas a analizar cuál es el comportamiento de mercado entre el punto de venta. ¿Mm? Todo esto es una parte que se llama manejo de category management, pero esto es un tema netamente de mercadeo. ¿Mm? Digamos que no quiero entrar en acá, pero tú eso lo haces por los temas de transmisión electrónica. ¿Qué ibas a decir por allá? ¿Qué ocurre cuando un punto de venta existe más de una caja registradora? O sea, no importa. ¿Qué mercado que tienen, por ejemplo, 10, 15 cajas registradoras? No, hay unos que tienen 200, no importa. ¿Están enlazadas? Sí, eso ya es un problema interno. O sea, usualmente es que ninguna caja registradora manda información sola. O sea, realmente es que la caja registradora nunca manda información. Tú aquí tienes los puntos de pago y acá tienes un servidor que controla la información de todos los puntos de pago. Porque igual tienes que hacer algo y es bajar la información. Tienes que bajarla ¿de qué? De los inventarios. ¿Te das cuenta? Dígame, eso ya es un punto interno dentro de la empresa. También se utiliza en el mercadeo para estudiar lo que es el comportamiento del consumidor. ¿Cómo? Estos sistemas de información también lo utilizan para estudiar el comportamiento del consumidor. Mira. En medio de, por lo menos el radio utiliza esta tarjeta de multipremio, con la punto de oro. Eso es para fidelizar, eso ya es para entender comportamiento de consumo y poder determinar. Mira, es que esto ha avanzado mucho. Incluso los almacenes se han dado cuenta que el problema no es lo que tú vendes, sino por esa misma irracionalidad del consumidor que nosotros hablábamos. Tienes que llegar a determinar a futuro qué es lo que el consumidor va a querer. Y puede llegar a determinar que hay cosas que el consumidor quiere que tú no vendes y no lo sabes. Entonces empiezan a tipificarte, empiezan a saber que tú, por ejemplo, te arman en un grupo de cierto poder adquisitivo y cierto consumo. Entonces sabes que consumes muchos quesos, sabes que consumes carnes procesadas, que consumes embutidos. Entonces empiezan a darse cuenta que tienen una alta gama de personas, un grupo X de personas que van a determinados puntos de compra, no a todos, y que, por ejemplo, tienen un alto consumo en el delicatessen, que es, por ejemplo, los productos que te acabo de decir. Entonces te das cuenta que en esa zona empiezan a haber cambios. Es que el delicatessen es dos veces más grande que el de otra zona. ¿Por qué? Porque la gente que viene a la zona consume más del delicatessen. Entonces te está generando más valor el punto de venta, ¿ves? Entonces, cuando usted empieza a decir, uy, esta gente unos berracos, este almacén está hecho como para mí, y usted es feliz yendo allá, entonces incrementa el consumo porque empieza a comprar más de lo que usualmente compra. Claro, pero es que todo eso es un pas de procesamiento de datos que es imposible de manejarlos manualmente. Ahorita hay un sistema que llaman sistemas de mercadeo con respecto a los sistemas SIG. Sistemas SIG son sistemas de información geográfica. Son sobre mapas, bases de datos montadas sobre mapas virtuales que hacen interacción, digamos, en lo que son, por ejemplo, segmentación de mercado, cosas así. Esos sistemas ya son más altamente especializados, no son tema del curso. Mire, les voy a mostrar algo ahí muy por encimita de pronto para que sepan de qué estamos hablando. No tiene que ver con la clase, pero se lo voy a mostrar así como para que más o menos se lleven una idea. Yo tengo, incluso tenía mapas de Panamá, pero no los traje en esta ocasión, pero les voy a mostrar algo. ¿Qué es eso? Mire, estos son mapas. Voy a abrir un mapa de Bogotá, ¿les parece? Ok, mire, esto es cartografía digital. Esto es un sistema de cartografía digital. Esto es Bogotá, básicamente. Vamos a montarle aquí unas... Vamos a montar acá... Vamos a montar acá los límites de manzanas. Pero esta es una zona X en Bogotá. Desconectamos esto. Pelota. Listo, ya. Ok. No. Espérame un segundo. Por código. Bueno, no importa, espérese un segundo aquí. Quitémosle los códigos. Estos son manzanas, vamos a meter acá uno de los de las vías. Mapa viales. Y vamos a meter una base de datos. Estos son bases de datos de CIP. ¿Sí? Ok, si ustedes ven esto, estos son unos puntos dentro de la ciudad. ¿Sí? De Bogotá. Estos son varios. ¿Los alcanzan a ver? Estos punticos verdes son unos punticos. Vamos a ver, por ejemplo, mira, esto por decir es... Esto es un parque. Por acá esto es una parroquia. Esto es el aeropuerto. En fin. Lo que sucede es que yo aquí acabo de montar unos puntos, pero esos puntos igual... Igual que se hizo allá, aquí está. Igual la idea es que no es montar, digamos, los parques, sino montar bases de datos de sus clientes. Entonces, cuando ustedes tienen esto, ¿ustedes qué pueden hacer? Mire, por ejemplo, acá. Nosotros vamos acá, vamos a crear un esquema, un mapa temático. Le vamos a decir que nos coge y nos divide la ciudad por manzanas, por poder adquisitivo de las viviendas. ¿Les parece? Entonces, aquí, adquisitivo, y límites de manzanas, económico. Le vamos a decir que va a aceptar, listo. Miren lo que acaba de hacer el mapa. Aquí me dijo, aquí lo que él cogió, esto, aquí yo tengo una base de datos en Bogotá existe 4.900.000 predios, ¿sí? Aquí está la base de datos de los 4.900.000 predios. Y me está diciendo cada uno de los predios O sea, ahí lo puse a nivel de manzana, no de casa, porque se me revienta el computador, ¿sí? Entonces, ahí a nivel de manzana me dijo, ¿cuál es la estratificación social de cada manzana? ¿Mm? Entonces, ¿yo qué hice? Hagan de cuenta que estos son sus clientes, estos son clientes de ustedes, que ustedes son una empresa que distribuye, no sé, periódico. Papas en paquetes. ¿Cómo? Periódico. O papitas fritas. No, ponga otro producto, un producto con estilo, de papa frita. Y tiene unas papas fritas en, digamos, estándar y otras premium. Y ustedes van a entrar con un nuevo producto al mercado que son, por ejemplo, quieren vender papas fritas en tubo de papel, igual que las Pringles, ¿sí o no? Que son mucho más costosas. Entonces ustedes dicen, bueno, estas papas fritas van para un sector de la un sector social de una estratificación alta. En Bogotá o en Colombia se tiene 6 estratos sociales. 1 que es el más bajo y 6 que es el más alto. ¿Mm? Entonces los estratos, digamos 1 y 2, son estratos populares. 3 y pues populares no, pobres, o sea, vaciados en la olla. El estrato 3 es popular. 3 es un salario mínimo. 4 y 5 son los salarios mínimos. Sí, exacto. No, 4 es como 4 o 5 salarios mínimos. 3 es por ahí 2. ¿Sí? Y los estratos 5 y 6 es clase alta. 5 es media alta y 6 es ya los que tienen plata. Llamémoslo así. Entonces tú cuando empiezas. ¿Cómo? Y ese rojo que está ahí que dice 0. Sí. No, pues qué clase media si en Bogotá el 90% estamos en la olla. Bueno, entonces. Eso es en dólares, pesos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? La información de 5. No, estos son el número de manzanas. Ojo que yo lo hice por manzanas. Entonces, no, pero fíjate lo que hizo. Mira, yo aquí, todos estos son posibles clientes míos. Digamos esto que son, estos son tiendas donde puedo vender papas fritas. Aquí el sistema que me dijo, mira, estrato 6 que es de los ricos, tengo 1054 manzanas. Entonces fíjate dónde están ubicadas en esta zona, ¿sí te das cuenta? Al lado pegado tengo estrato 5, tengo 1500 manzanas de 5. Amarillo tengo estrato 4, ¿sí ves? Esto es estrato 3, 2, mira por acá hay unos pedacitos de 2, 1 no tengo, y el 0 se refiere a áreas industriales, estos son áreas industriales, lo que está en rojo. ¿Mm? Entonces, rápidamente yo qué les puedo decir ahí, la estrategia de venta para las papas fritas, viejito, es muy simple. En esta área de acá con todos estos clientes, vamos a lanzar las papas en pote de cartón. ¿Sí o no? Ojo, no se me pierdan. Mire, con este mapa ustedes que hicieron aquí, lanzamos las papas en empaque de cartón. ¿Cierto? Y te corres por acá para las papas en empaque de plástico, pues la lanzas en esta zona. ¿Te das cuenta? Listo. Resuelto su problema de mercadeo en 2 o 3 minutos, cosa que demorabas antes de hacer un estudio casi 20 días. ¿Y ese software que desarrollaron? Estos son, no, es que estos son software que existen a nivel mundial. Yo tengo unos aplicativos que esto se llama mapas. Es que eso no es tema de aquí de la maestría, porque esto es un tema netamente mercadeo. Entonces solamente les quería ahí mostrar eso, pero esto qué son, mira, aquí en Panamá hay, yo tengo mapas de Panamá. Esta ocasión no los traje porque es que me tocó, acabo de montar una base de datos en la portátil que estoy haciendo un nuevo desarrollo, entonces me tocó borrar todo lo que tenía, pero ojo a esto, entren a este website. Ah, espera, entremos por acá a ver si es que no me acuerdo bien si eso no es. Ya es este. Ok, ya sé cuál es. Mire, es este website. Esta gente les vende a ustedes los mapas. De ellos tienen mapas de México para abajo. O sea, tienen mapas de toda América Central y de toda Latinoamérica. Sé que los tienen. ¿Cómo? Servinformación. Sí, mire, Servinformación, aquí entré. Servinformación, ellos tienen mapas, vuelvo y les digo, de toda América Latina y de todo Centroamérica. Tienen algo que llaman los mapas poligonizados. Es que ya tienen mapas para ruteo dinámico. O sea, mapas con sentidos viales para ruteos de vendedores o de gente en carro, y tienen los software de armado de mapas temáticos, o sea, lo que el geovisor que les mostré, ¿sí? Que es el que les ayudó a hacer esas vainas, y tienen una vaina que son unos geocubos, que son mapas para data mine, para minería de datos con respecto a y tienen también bases de datos. Entonces por acá, mira, data marketing, data tiendas, cartografía, data city, que es de ciudades, databases, data rutas, y entonces ese tipo de cosas. Entrate acá, por ejemplo, vamos a entrar aquí a data marketing. Eso es muy barato. Eso te puede partir de $2,000 en adelante. De acuerdo a lo que necesites. No, este es diseñado por nosotros, pero ellos venden los de ellos. Software de proyección poblacional, espérate a ver. Mira, así es, prospectiva, análisis de mercado, básicamente es eso. Es que acá hay algunos demos. Te los puedes ir corriendo. Masivos, demo masivos, sí, demo. Ah, no, son servidores de mapa. Ah, no dejo entrar. Bueno, no importa. Digamos que el tema ya cada uno de ustedes en sus empresas que tenga interés, entra, chismosea, haga ahí preguntas a una persona que llama Mónica Patiño. Ella los atiende directamente, se llama Mónica Patiño. ¿Cómo? No, en la página, ahí donde dice contacten a Mónica y ella les dice aquí quién los atiende y todo, ¿sí? No sé quién lo atiende acá, pero ella está en Colombia y ella les dice quién los atiende en Panamá y qué tienen y todo el cuento, ¿bien? ¿Ok? Pero bueno, digamos que para tú llegar a hacer esto, fíjate que aquí en par segundos armamos un sistema de minería de datos, pegado a un mapa, que me permite fácilmente visualizar unas acciones de mercado dentro de mi empresa, que antes no lo podía hacer. Pego la base de datos de mis clientes, incluso puedo pegar bases de datos genéricas de cualquier tipo de industria que podría ser cliente mío. Digamos, si yo vendo papas, ¿cuáles son mis clientes? Las tiendas. Pero sucede que nosotros decimos en Panamá cuántas tiendas hay. Hay 10,000. ¿A cuántas le vendo? A 1,000. ¿Qué base de datos tengo de 1,000? Entonces meto, estas son mis 10,000 clientes y ellos te venden una base de datos del otro 10,000, del otro 9,000 que te faltan. Metes tu base de datos de las 10,000 tiendas, de las cuales nada más 1,000 son tuyas, y sabes que al lado de la tienda que tienes cliente tienes 4 más al lado. Armas un esquema de que, oiga, mire, a estas 5 que tienes al lado, estas 4 al lado, véndales el mismo producto que le estás vendiendo a esta, porque es de este determinado sector con determinado poder adquisitivo. ¿Ves? Eso sirve, en fin, como para establecer un nicho de mercado dentro de una consultoría, algo así. No, dentro de tu empresa. Eso no, nada tiene que ver con consultorías, pero lo puedes usar por ahí, pero nada tiene que ver con eso, ¿sí? Pero digamos, esto es un poco fuera del tema. Lo que pasa es que estaba tratando de responder la pregunta que me hicieron allá arriba, ¿bien? Ahora, ¿común es esto? Claro, tienes que tener un sistema de interacción de comunicación electrónica entre socios de negocios para poder llegar a esto. Porque si no, ¿cómo bajas eso al resto de tu organización? sea, le tienes que perder el miedo a la tecnología. Mire, eso es algo muy importante. Ustedes le tienen que perder ya el miedo a la tecnología. Pues, el que lo tenga. Y saber que hay mucho más allá que eso. Ok, listo. A nivel del código barra, lo que les decía anteriormente, mire, este, por ejemplo, un código barras, esto es una factura. ¿Sí se dan cuenta? Es un mensaje. Este es un, este es el encabezado de una factura, un mensaje, que es una factura. Fíjate que tiene una codificación en la cual te dice qué producto es y tiene por acá una codificación que te está diciendo qué, qué empresa es. ¿Sí? Por ejemplo, mira, en Colombia lo que les decía, 770 es el país. Estos 5 dígitos que siguen es que es la empresa. Estos 4 es la localización. La localización se refiere a que al punto donde queda la dirección. Y estos son dígitos de control. ¿Sí se dan cuenta? Estos son códigos de localización. Y es que te dice que esta empresa queda en un sitio físico, funcional y operacional. En X sitio, en tal país, en tal ciudad, etcétera, etcétera. Y que puedes interactuar con varias empresas. Entonces acá identificaste que la empresa, acá el producto, y aquí empieza a hacer el intercambio en mensajes estándar entre empresas, socio A, socio B. Mira, este se llama 770-12345, etcétera, etcétera, y este llama 12345. Ah, joder, madre, aquí hay un error. Bueno, los dejaron iguales, pero realmente este tiene un código y este tiene otro. ¿Interactúas con qué? Con un producto diferente. ¿Sí es claro? Básicamente eso es lo que hemos dicho durante toda la clase, y es la interacción entre socios de negocio. Eso es una pregunta que acabo de hacer, ese esquema ahí. Si en un solo país hubieran varias empresas, ellas comparten, o sea, cada sucursal va a tener el mismo código para sus operaciones internas. Otra vez, ¿varias empresas o varias sucursales de la misma empresa? Varias sucursales de la misma empresa. No, cada una tiene su código. ¿Cómo te decía acá que es de localización? Sí, no importa, es que mira. País. Esta es la empresa 75184. Esta empresa, esta es la localización 0012. Claro, entonces sería 13 o 14 o 01, en fin. ¿Sí es claro? Ok. Bueno, digamos que hasta esta parte de la charla hemos hecho dos cosas. Básicamente les he hablado de la importancia de la interacción de los flujos lógicos dentro de todos los esquemas logísticos. ¿Sí? Digamos que eso es lo que hemos llegado, es cómo es el flujo de información dentro de la logística. Lo que les he vendido es la idea de que, diferente de pronto a lo que muchos pensaban, que la logística no es flujo más de mercancías o flujo de productos, que ha acompañado una información para hacer ese flujo de productos. La idea que les he vendido a ustedes es diferente. Lo que les he hecho durante estas tres clases, a excepción suya que no vino, ¿sí?, es muy sencillo. Es de que el flujo de producto es uno y el flujo de información es otro. Y que casi el flujo de producto depende del flujo de información. Sí. ¿Ves? Digamos que ese es el gran cambio que hemos hecho. ¿Sí es claro? Ok. Yo tengo un caso. ¡Ay, fue madre! ¿No ha llegado el caso? No ha llegado el caso. Bueno, iba a variar algo. Quería que trabamos en un caso que había traído, pero que ya esperemos que llegue al demás. Y quiero que revisemos ese caso entre todos. Bien. Bueno, antes de ir a ese caso, entonces vamos a seguir avanzando. Eso no, dentro de Eddie. Disculpe, que lo interrumpo. ¿Se ha visto el caso que la relación esa de que, okay, si uno abastece, por ejemplo, un almacén central, una bodega central, esa frecuencia de viajes encarezca el proceso por el costo de gasolina? Claro, por el costo del transporte. Por eso es que hay que identificar acá los puntos de reorden, lo que hablábamos hace un rato, ¿se acuerdan? El punto de reorden va. Es que, a ver, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que usted abasteciera cada vez que vende un producto. Términos ideales es eso. Yo vendo una bolsa de arroz, entrego una bolsa de arroz. Pero técnicamente eso no es posible, porque el costo de llevar una bolsa de arroz es más costoso que la bolsa de arroz. Entonces llegas a un pedido óptimo de venta. ¿Sí? Que determina tu nivel de servicio, que era el esquema que les mostraba la vez pasada, ¿se acuerdan? Básicamente era esto. De golpe, para que... Es importante, por lo menos si yo voy a ofrecer el servicio, tengo que determinar cuál será mi punto de equilibrio. Porque... Sí, obvio. Pero es que eso ya lo habíamos... Eso fue lo que vimos básicamente la primera clase. Mira, es esto, tú tienes que llegar a esto. O sea, tu punto de equilibrio está acá. ¿Sí te das cuenta? O sea, ¿qué tienes? Tienes un costo de transporte, un costo de almacenamiento e inventario, tienes unos costos de transporte. O sea, entre menos cantidad lleves, mayor es tu costo de transporte. Entre más cantidad lleves, menor es tu costo de transporte, pero mayor es tu costo de inventario y almacenamiento. ¿Te das cuenta? A mí, como por ejemplo operador, me gusta. A los, no, a todos. O sea, usted quiere llegar, usted debe llegar acá a un punto medio. Todos. Para que eso tenga sentido, ¿ves? ¿Mm? Igual tienes un costo financiero a nivel de la transacción. Y tienes unos niveles de servicio que estás manejando, ¿ves? Entonces, tú debes determinar cuál es tu punto de equilibrio, pero eso sí ya es un problema suyo. O sea, eso sí ya no es un problema del sistema de transmisión de datos ni de la red de abastecimiento. Eso ya es un problema lo que usted es capaz de hacer y a qué costo es capaz de hacerlo. ¿Sí es claro? Ok, listo. Cuando hablamos de implementación de EDI, veamos este video. Y les vamos a un video de cómo implementar un sistema de EDI, ¿ok? Severo. ¿Se acuerdan del otro video? Para la toma de decisiones y por supuesto el crecimiento eficiente de su empresa. La finalidad de EDI es administrar el flujo de información permitiendo que sea procesada automáticamente gracias al uso de documentos estructurados y estandarizados internacionalmente a través de los lenguajes EDIFACT y ENCOM. Mucho más. eliminación de papel en el intercambio tradicional de documentos comerciales. EDI permite manejar información de mejor calidad, exacta, a tiempo y precisa, y sus resultados a nivel estratégico son insospechados. Como vemos, implementar un proyecto EDI no es solamente desarrollar un sistema de información. Implica un esfuerzo multidisciplinario que comprometa tanto a la alta gerencia como a la administración funcional. Por eso, deben examinarse con detenimiento las políticas corporativas y los procedimientos de su empresa. También será necesario establecer nuevas relaciones de negocios con las compañías socias. Finalmente, compartir información a nivel interno y entre socios comerciales con un adecuado nivel de confianza. Esto será un requisito indispensable para lograr un exitoso proyecto EDI. Antes de comenzar su proceso, asegúrese de que su compañía se comprometa con los siguientes puntos. 1. La alta gerencia se debe ver comprometida con la nueva tecnología, de tal forma que sea el punto de apoyo para su implementación, pues esta no solo proporcionará los recursos económicos y administrativos para su desarrollo, sino también deberá justificar el tiempo utilizado por las personas para la implementación. Adicionalmente, debe buscar que los empleados relacionados directa o indirectamente con la implementación EDI estén involucrados en el desarrollo del proyecto desde su comienzo, logrando una actitud positiva ante el mismo. 2. Antes de comenzar con la implementación, determine cuál va a ser el alcance de los cambios deseados. Decida si EDI será o no integrado completamente con otras funciones computarizadas de la compañía, como el sistema de manejo de inventarios, control de despachos, sistema de pedidos, etc. Y defina el área o las áreas funcionales de su empresa en las cuales el proyecto será desarrollado. 3. Para implementar EDI, su compañía necesita que alguien asuma el papel de líder. Este, preferiblemente, no debe trabajar en el área de sistemas, ya que esta área deberá servir de apoyo en el desarrollo, pero no será el usuario final del proyecto. Dependiendo de la transacción a implementar, el líder podrá ser, por ejemplo, el gerente del área financiera, el jefe de compras, o en el caso de empresas medianas y pequeñas, podría ser el gerente general. El IAC ofrece capacitación y asesoría, logrando que el líder, como las personas involucradas con la implementación de esta nueva herramienta, tengan los conocimientos básicos necesarios para desarrollar exitosamente un proyecto EDI. El IAC recomienda el siguiente esquema de implementación. IAC aquí en PAMA es igual que GC1 Panamá, ¿sí? Que igual acá pueden también la asesoría. Paso 1. Estudie las factibilidades. Una vez seleccionada el área funcional en la cual se va a desarrollar EDI, es importante un completo estudio de factibilidad que se debe realizar de la siguiente manera. Desarrolle una lista de las transacciones comerciales que se van a llevar a cabo dentro del área y las actividades que ellas involucran, incluyendo todas las llamadas telefónicas que se realicen y los envíos por fax o correo que intervienen en dichas transacciones. Así, se determinará qué mensajes EDIPAC e ANCOM deberán ser implementados primero. Serán transacciones con gran opción de ser realizadas vía EDI, aquellas que, por ejemplo, involucran un ingreso excesivo de datos o requieren una considerable cantidad de papel, utilizan un volumen considerable de documentos o se intercambian con un número significativo de clientes. 2. Analice el sistema actual y pronostique cómo sería con una aplicación EDI. Para ello, realice un flujo de información que permita identificar los elementos. ¿Cómo es la captura de datos? ¿Qué procedimientos manuales se realizan? ¿Qué datos son requeridos y cómo fluyen? cuáles son los problemas más comunes que existen, bien sea de interpretación, acciones inapropiadas, envíos o recibos incorrectos, o retardos y cantidad de devoluciones. 3. Desarrolle un análisis costo-beneficio para encontrar el potencial de EDI en su empresa. Los costos de EDI son inicialmente los que corresponden a compra del software EDI, conexión a la red de valor agregado, modem, hardware y capacitación. A los anteriores debe sumarse los costos de mantenimiento en los que se incurre por transmisión de documentos. Para estimarlos, es necesario conocer las tarifas proporcionadas por las redes de valor agregado. Es importante señalar que en el momento de realizar este análisis, no se pueden pasar por alto el valor del lazo de conexión o interfase entre la aplicación interna y el software EDI, sabiendo que esto requiere un esfuerzo no solo económico, sino también en tiempo de trabajo. En cuanto a los beneficios de EDI, se puede decir que en un corto plazo se eliminarán principalmente los costos derivados de la reducción o eliminación de las operaciones asociadas al manejo manual de información y el procesamiento de datos, entre los que se encuentran correo, fax, reingreso de información, verificaciones manuales, etc. Los demás beneficios dependerán del desarrollo del sistema interno, del establecimiento de nuevas condiciones con los socios comerciales y del cambio de los procedimientos actuales de la compañía. Manejando todos estos elementos adecuadamente, en un largo plazo se lograrán beneficios que van desde la reducción del nivel de inventarios hasta el mejoramiento de los precios de sus mercancías y el servicio a sus clientes. Paso 2. Recolecte información. Recoja y analice toda la información que sea posible sobre proyectos EDI desarrollados por otras compañías. Contacte al IAC para asesoría, capacitación y documentación sobre estándares. Adicionalmente, obtenga información de los diferentes proveedores de servicios EDI, como son las redes de valor agregado y los proveedores de software. Paso 3. Identifique posibles socios. Realice una lista de los posibles socios comerciales, identificando las ventajas y desventajas de trabajar con ellos, analizando los volúmenes y costos de las transacciones e intercambios realizados con el fin de determinar cuáles se deben o no realizar bajo EDI. Una vez elegido el equipo comercial con el cual se trabajará, se deben pactar nuevos términos, tanto comerciales como técnicos, antes de realizar el intercambio. Para ello, se recomienda conformar un grupo de trabajo multidisciplinario e intercompañías en el cual se estudiarán diferentes aspectos directamente relacionados con la transacción comercial, como requerimientos de datos, a quién se dirigirá la información y cómo o qué variación tendrán los procesos al disminuir el ciclo comercial. Paso 4. Asigne números de localización. Determine cómo realizará la asignación de los números de localización empresarial que se componen de la siguiente manera. Los tres primeros dígitos corresponden al prefijo del país. Los cuatro dígitos siguientes corresponden al número que el IAC ha asignado a su empresa. Los cinco dígitos siguientes serán definidos por el empresario para identificar diferentes localizaciones físicas o funcionales. Por último, el dígito de control o verificación. Así se compone el número de 13 dígitos que identifica cada localidad en las empresas que cuentan con EDI. Paso 5. Integre EDI a su sistema. Una vez se haya tomado la decisión del software EDI y la red de valor agregado a utilizar, es necesario que el área que proporciona el soporte técnico sea consciente de la importancia de elaborar una interfase entre el software EDI y la aplicación interna de la compañía. Esta interfase es muy importante, puesto que permite que la información EDI se incorpore al sistema interno para ser finalmente procesada automáticamente en el área funcional donde es requerida, obteniendo de esta forma la eficiencia que un proceso EDI puede generar en el manejo de la información. Paso 6. Realice una prueba piloto. Realice una prueba piloto, la cual debe incluir no solo la transmisión y recepción del mensaje intercompañías, sino también el flujo interno de la información recibida. Es necesario, primero, enviar o recibir la información tanto vía EDI como por la vía tradicional. Es decir, realice las operaciones en paralelo, de tal forma que le permita verificar la información transmitida al tiempo que se observan los ahorros y demás beneficios obtenidos con EDI. Una vez la información es recibida por uno de los socios, el manejo interno de esta se convierte en un punto fundamental. Por esto, es necesario evaluar el proceso de distribución de la misma a cada una de las áreas relacionadas, analizando el impacto que este nuevo proceso conlleve. Paso 7. Establezca un plan de mantenimiento. Puesto que la veracidad de la información es un punto básico que repercute en el funcionamiento de las diferentes áreas de la compañía, es necesario establecer un plan de mantenimiento y evaluación que permita minimizar cada vez más los errores y problemas presentados, así como también encontrar las nuevas necesidades del sistema con el fin de mantenerlo lo más actualizado posible. Paso 8. Proyecte el desarrollo de EDI. Una vez el programa ha sido establecido y puesto en marcha, se deben mirar las oportunidades para aumentar el volumen de las transacciones EDI y cómo extender el programa a otros socios comerciales. El implementar EDI con un nuevo socio comercial implicará cada vez un menor esfuerzo. Provee generalmente una valiosa ayuda para su proceso de implementación EDI. De igual manera, la alta gerencia debe conocer los beneficios EDI para fijar objetivos más realistas en el proceso de implementación. También es importante que en la empresa exista al menos un nivel mínimo de sistematización, ya que las compañías que han tenido experiencia en este tipo de labor manejan mejor el impacto y el ambiente general de resistencia al cambio. Por otra parte, con un buen plan de implementación, se podrán ubicar adecuadamente los recursos y obtener la información necesaria. Finalmente, el uso adecuado de los estándares EDIPAC en todo harán que en el proyecto se garantice la transmisión adecuada de la información, logrando que esta pueda ser leída, interpretada y procesada por diferentes compañías en el mundo entero. Los resultados de esta implementación a nivel operacional son importantes, pero con EDI también se reducen los costos de inventario, aumenta la frecuencia de facturación y, por tanto, los pagos. De igual manera, se logran reducir los ciclos de producción y aumentar la intensidad de los turnos de trabajo. En pocas palabras, los resultados de EDI serán prácticamente ilimitados con la cooperación y colaboración de sus socios comerciales. Con esta guía, usted ya puede iniciar el desarrollo del EDI en su empresa. No lo piense más. Su compañía se puede beneficiar de las ventajas competitivas que el EDI le ofrece. En IAC estamos a su servicio para apoyarlo en este proceso. Consúltenos. Thank you. Ok. Si pudieron ver un poco, bueno, cuando hablan de ideas es que este es un video hecho en Colombia, ¿sí? No tengo videos hechos acá. Igual en todos los países del mundo existe ese uno. Pues de, pues, bueno, no en todos los 200 y pico que hay ahí en 130. Digamos que en todos los países más industrializados del mundo existe ese uno. Absolutamente en todos los países, tanto de América del Norte, América del Sur, como América del Sur, están. O sea que estén ustedes donde estén, cada uno de estos países está en la capacidad de asesorarnos. La gente de GC1 es un organismo que depende de la gente internacional, que a su vez depende de Naciones Unidas. O sea, es un organismo sin ánimo de lucro, no es una entidad privada, no es algo que se quiera hacer a nivel de... no es un proyecto que se quiera realizar a nivel de lucro de ninguna... de nadie, simplemente son entidades que ayudan al desarrollo de las cadenas de abastecimiento. ¿Por qué? Si ustedes que han estudiado aquí el tema de administración, se pueden dar cuenta que todos los libros administrativos ayudan es al desarrollo de la empresa, pero llegan hasta cierto punto de ese desarrollo. Cuando nosotros aplicamos ciertas teorías, no sé, un libro de Kaplan, Norton, cualquiera de estos, o Volta, incluso si quieran hacer algo de teoría de restricciones, lo que sea, siempre esos desarrollos llegan a un punto en donde la empresa ya llega a cierto grado de optimización y no hay más dentro de la misma empresa. Y eso le pasa a muchas empresas, tienen una excelencia operativa que no tiene absolutamente más para dónde coger. Entonces, ¿qué sucede? Ya empieza, es la interacción, el desarrollo del mercado, es entre socios, entre empresas. Definitivamente esto que ustedes están viendo acá está pendiente es a pasar ese segundo nivel. Una vez ya tienes optimizado aquí, salga afuera y empieza a hacerlo con los socios de negocios. Entonces, para eso hay entidades en ánimo de lucro que encargan hacer eso. Pues lo que hizo es pues, el desarrollo económico de un país, una región. ¿Sí es claro? Entonces, ok. Digamos que por ese lado ustedes pueden buscar información. Lo que acaban de ver en el video, básicamente, es el plan de implementación de un proyecto en una empresa. Yo creo que ya a este punto, ya para todos ustedes es muchísimo más claro el tema, ¿no? De pronto ya están un poquito más perdidos, creo que ya está más claro, entiendan que eso no es algo nuevo, bacano que ustedes sepan que es una, digamos, algo nuevo que existe, que ninguno conocía, pero que entenderlo, pues, obvio no es, es tan raro. Yo al final de las clases les voy a mostrar otro video, es un video que se hizo ya en una implementación de un caso real, digamos, para que puedan ver ya cómo funciona y cómo interactúa. Con respecto al video, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Cómo se hace falta acá? No, no me sirve nada. No, pero preguntar lo que no preguntaban en toda la clase. ¿Qué? ¿Entendieron? ¿Seguro o más bien se quedan callados porque no entendían nada? A ver, venga, preguntamos. ¿Usted entendió? ¿Seguro? Bien, bien. Ok, entonces salgan a descanso y nos vemos ahora en 15-20 minutos, ¿bien? Pues, bien, dijeron que ellos dijeron que tú tenías que poner ahora. No, era el viernes, que era hoy, pero no sé. Porque me agito a veces. Pero voy a hablar con el profe y que sea. Con el demás de la charla. Sí, yo ese día, porque todo el tiempo que he estado por aquí me vengo a enfermar esta semana. El martes, la mala me hospital con una lutea, con un inyecto, pero no sé qué me. El resfriado que tenía de todos 15 días con este resfriado se me complicó. Entonces me dicen que este resfriado ya está dando por